las rocas. Si a la lucha me provoca, estoy dispuesta a luchar. Tú eres espuma y yo mar, que en sus cóleras confía, me hace llorar. Algún día yo también te haré llorar. Alma de mi alma, yo también te haré llorar. Y qué rico, papá. Perdón, pidiendo a mis pies.